vienes con tu risa triste, con tu frío que quema. Dices ya no lo extraño, pero el alma lo recuerda. Te abrazo en mi distancia, te tengo y te me vas. Eres guerra en mi calma, paz que no sabe amar. Dime si quieres que cuide tu alma, o si prefieres vivir en su sombra. Dime si vas a soltar su fantasma, o ser su historia que nunca se nombra. Si quieres que te proteja, deja de mirar atrás, que ese amor que te rompe no te va a reparar. Si me eliges, no lo traigas. Cuando estemos los dos, no pongas sus canciones cuando hacemos el amor. Hagamos de este caos algo eterno y real, un para siempre breve, pero que sea verdad. Tus besos son tan tibios, pero tiemblan por él. Eres fuego apagado que no sabe arder. Y cuando estás conmigo, él se cuela sin voz. Soy tu presente ausente, él tu pasado enfermo. No soy su reemplazo ni su redención, soy el beso en guerra con tu contradicción. Si me das lo que escondes, te doy lo que soy, un amor imperfecto pero lleno de hoy. Si quieres que te proteja, salvarte si lo vuelves a ver. Y si te quedas conmigo, que sea sin condición, sin fantasmas ajenos dentro del corazón. Hagamos de este intento algo digno de amar, un imposible cierto, se atreva a empezar.